Aquí no controlas nada, no tengo el mando yo de la consola. Lo tengo de todas las maneras, espera aquí, coño, zorras y rameras. Espera, démosle cera, todo lo que tengo sabes que todo es para petar. No puedo volver atrás, porque no tengo nada que hacer. No hay nada que hacer, así que lo tenemos todo dentro, si no me... Ba-ba-bow.